sale el sol. Me voy de aquí. Sé bien cómo escapar. Y es que ya no soy feliz. Tu luz me ciega ya. Tu amor ya no es para mí. Hoy llueve en mi tierra. Hoy llueve en mi tierra. Cae un rayo desde el divino reino. Orada una grieta en la tierra, un óvulo oscuro se asoma, emerge de ella y se quiebra. Me arrastro de dentro afuera, no sin sufrir este parto. Está lloviendo en la escena, no hay nacimiento sin llanto. Y así cuenta esta mi leyenda, narrada por mi propia parte. Diario en persona primera, mi nombre es Moira el Errante. Que soy libre, que soy libre, que soy libre.